Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a un espacio más acá en el canal de entrevista. El día de hoy vamos a estar con Sandra Flores, con quien vamos a estar hablando sobre el miedo. El título que ella propone es ¿cómo sería tu vida si no tuvieras miedo? Así que vamos a traer en unos minutitos a Sandra, pero antes yo quiero contarles un poquitito sobre ella. Es maestra de un curso de milagros desde el año 2016, experta también en abuso sexual y con la práctica de su método de sanación propio. También ha logrado, tener unas herramientas y otras más que son siempre de apoyo y de bienestar para todas las personas que se contactan. Así que es un gusto enorme, un gran placer tenerla hoy acá en el canal. Yo quiero traerla para que comencemos esta charla que es súper importante, hablar de lo que ocurre, de por qué a veces tenemos tanto miedo. ¿Y de qué nos estamos perdiendo por tener quizá esta sensación? Así que vamos a esperar que se sume a la entrevista. Mientras tanto, como siempre, quiero recordarles a todos que el chat está disponible para que nos compartan con sus experiencias, preguntas, comentarios, con todo lo que tengan para compartir, porque lo vamos a estar respondiendo durante el directo. Pues, a ver, ahí está Sandra. Hola, hola, hola, ¿cómo estás? Sandra, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de nuevo de estar aquí con ustedes, gracias por el espacio. Muchísimas gracias, Sandra, a ti por acompañarnos, además por traer esta propuesta de título tan interesante, tan linda, y es el miedo, ¿qué es eso que a veces nos paraliza, no nos deja vivir en plenitud y no nos deja, sobre todo, darnos cuenta de todas las posibilidades que tenemos a nuestro alrededor y seguro más próximo de lo que creemos? Así es, definitivamente el miedo es completamente un velo que se ha puesto en nuestros ojos, y cuando recibí con alegría la noticia de que hoy iba a estar contigo acá, pedí esa guía acerca de qué hablar, ¿no? Y inmediatamente me vino este tema porque he estado sumamente reflexiva durante los últimos tiempos acerca de cómo estamos viviendo definitivamente ya todos en este proceso de despertar la conciencia de esa programación, ¿no? Que nos han entregado, y yo sé que no es nada nuevo, ya lo hemos escuchado. Sin embargo, cuando nos atrevemos a escuchar de estos temas, no solamente repetimos una vez más como loritos un concepto, sino que empezamos a entrar en esa etapa de introspección y preguntarme, ¿estoy siguiendo un libreto? ¿Estoy bajo la orden de una estructura que un día propuso un modo ideal de vida? ¿O yo realmente estoy en mi proceso de individualización, que como lo decía Carl Jung, está siempre a la mano de cualquier ser humano? Y si nosotros no llegamos a ese punto del self-realization, del autodescubrimiento, de la autorrealización, prácticamente habremos tenido una vida que no generó el pago del tiquete de entrada a esta encarnación. He tenido la oportunidad de ver en espacios de meditación cómo hay literalmente una línea, una fila de almas queriendo llegar aquí a esta escuela tipo Harvard del mayor nivel para poder trascender como almas en su proceso evolutivo. Y estamos acá, pero en medio de esa encriptación de información se nos nubla la conciencia, parte del pacto que hicimos para poder entender y sanar, ¿no? Pero nos dejamos llevar por un nivel de consumo masivo que nos ofrece una vida ideal. Y hoy más que nunca estoy aterrada porque en todo lugar te están vendiendo cómo hacerte famoso en 3 meses, cómo tener millones en 1 mes, cómo lograr éxito de esta u otra forma. Y estamos queriendo tener una vida de microondas, ¿no? Una vida en donde tú pones un deseo y se va a realizar. Y no quiero decir que no lo merezcamos o que no lo podamos hacer. Soy 100% consciente de que nuestro poder autocreador y co-creador es maravilloso. pero nos estamos perdiendo a través de esa experiencia que el mundo nos ofrece como una gran ilusión, una fantasía maravillosa de cuento de hadas. Y luego, cuando estamos en el camino y lo estamos intentando, experimentamos el fracaso, la ansiedad, y no nos damos cuenta que el miedo nos está dominando porque hemos comprado una historia que al final no es la historia que le pertenece a nuestra alma. Y en ese recorrido nos vamos distrayendo del sentido real que teníamos al venir acá. Así que sabemos todos que existen dos emociones, una es falsa, otra es real, lo dice Un Curso de Milagros. Estás conectada con el amor, entonces jamás puede subsistir el miedo en el mismo lugar. O estás conectada con el miedo y no puede coexistir el miedo con el amor. Y por más de que aquí hablemos de desarrollo de conciencia, por más de que aquí hablemos de lo que significa amar, no se trata de hablar, se trata realmente de empezar bajo nuestra propia visión y analizar si estoy teniendo una vida dominada por el miedo o si le estoy dando lugar a ese amor. Si estoy respondiendo a mis traumas de infancia, si estoy respondiendo a lo que me venden en las pantallas gigantes de los cines, de la televisión, en este aparatito chiquito que está en nuestra mano del internet, o si realmente estoy viviendo el proceso del autodescubrimiento. Así que para mí es un proceso aterrador pensar que en algún momento estuve en esa zona, ¿no? De el tener, hacer y de buscar lo que otros me decían que hiciera. Cásate, ten hijos, estudia, búscate un buen empleo, una profesión que te dé dinero, algo que te deje vivir bien, ¿no? Y cuando empiezas a crecer y ves a tus compañeros realizarse, supuestamente desde ese nivel económico, de pareja, incluso ahora con el cuerpo, que es una tendencia muy marcada, en donde nos estamos comparando acerca de cómo lucimos, empezamos a aminorarnos y al mismo tiempo van creciendo los deseos, pero es un reflejo opuesto al otro lado, y es que crece esa expectativa de lo que quiero lograr, pero en la otra orilla que estoy viendo, yo me estoy minimizando, me estoy volviendo algo muy pequeñito porque me estoy muriendo de miedo. Así que es parte de lo que hoy quería compartir con ustedes y me emociona tener este espacio para que quizá en estos cortos minutos por lo menos hagamos una reflexión de lo que puede estar sucediendo en nuestra vida. Sandra, como siempre, agradecida de tenerte acá con nosotros por compartir información de tantísimo valor y que coincido contigo que esta información va a llegar a muchísimas más personas que también resuenen con esa inmediatez, esa energía arrolladora que nos lleva, y creo que es un poco del colectivo. Entonces, en este caso, Sandra, ¿qué tenemos que hacer como personas individuales, como seres de amor, como lo acabas de decir, para reencontrarnos, ¿sí? Para realmente abrazar nuestra esencia y darnos cuenta que desde este punto todo es realmente posible, pero siempre desde el amor. Exacto. Lo primero que debemos hacer es darle permiso a la vulnerabilidad. Vivimos mundos dibujados de alegría falsa, de felicidad, donde te muestran lo bonito de una vida, ¿no? Pero realmente hoy no estamos viendo la realidad, estamos más engañados que nunca como humanidad. Entonces, lo primero es haciéndome consciente que esas vidas que yo veo por las redes, por la televisión, por las series, no son la vida real. Salir de ese engaño, número uno, aceptarlo, cuestionarnos por lo menos, porque no se trata de que hoy te compres una nueva creencia y digas, no, eso no es real. Párate y cuestiónate si realmente una vida de una persona puede ser 100% de lo que están mostrando allí, a qué nivel se están experimentando. Yo he tenido la bendición de acompañar a muchas personas y en diferentes sectores, actores, modelos, personas que llamarías tú exitosas, y muchos de ellos tienen un nivel de valores increíbles. Diría que todos, realmente, todos han sido maravillosos. Sin embargo, cuando estamos viendo esas vidas perfectas y luego tú entras con ellos y te abren el corazón y te muestran sus retos, te muestran sus desaciertos, te muestran la incertidumbre con la que están viviendo la vida y esa angustia, reconocemos que somos como todos seres humanos, que cumplimos los mismos principios biológicos como ir al baño, como llorar, como sentirnos tristes, fríos, con ansiedad, con depresión, con frustración. Todos lo sentimos, pero esa parte pocos la ven, pocos la conocen y terminamos estamos comprando esas historias ideales, ¿no? Entonces, lo primero que debemos reconocer es eso. El mundo que estoy viendo afuera, como dice un curso de milagros, no es real. Esta no es la verdad. Y entonces ahí me haría una pregunta y es, entonces, ¿qué es real? Entonces, ¿qué es lo verdadero? Y debo empezar a ver, no afuera, sino adentro, ¿cómo es mi mundo? ¿En dónde lo he basado? ¿Cuáles son las condiciones que yo me he impuesto y a las que muchas veces culpamos a nuestra familia, a nuestro entorno, a nuestra sociedad? Pero hacernos responsables, para mí el tema de la espiritualidad sin responsabilidad no pueden ir de la mano. No podemos decir solamente, era un pacto álmico, traía un trato con mis ancestros y así tenía que ser. No, todo ese conocimiento nos sirve para asumir cuál va a ser el rol que vamos a representar allí. Si seguiremos siendo parte de la luz, de la oscuridad, ¿en qué nos convertiremos? ¿En transmutadores de la experiencia o en repetidores? Lo primero es esto, ¿no? Me veo, observo y atreverme a verme, no solamente con la idea de ver qué descubro para ver qué es real o qué no es real en mí, sino hacerlo desde la vulnerabilidad, entender que yo puedo reconocer esa parte oscura, mi sombra, lo que me ha estado marcando y que estoy persiguiendo. Y si nos imaginamos caminando por una calle a media luz, el cuerpo está allí, yo veo la sombra un poco más alargada y así vivimos muchos o viven muchos desde esa hipnosis, persiguiendo esa sombra, pero al mismo tiempo evitándola, como que la sombra no se quiere apartar de ti, pero al final somos tan adictos a esa parte del dolor, somos tan adictos a esa parte del sufrimiento, pero es contradictorio, no nos atrevemos a ser vulnerables. Vulnerabilidad es entrar, observar cómo realmente estoy viviendo. Si estoy viviendo desde el miedo y cuáles son las características de que esté viviendo desde el miedo. Sensación de frustración, ansiedad, un monólogo en la mente en donde estoy repitiendo todo el tiempo las cosas malas que hago, que tengo, en donde soy mi mayor verdugo, la autocrítica, la comparación, el autorrechazo, tanto de forma actitudinal, es decir, como yo estoy enfrentando la vida, como el rechazo físico. Todo esto te está mostrando que estás viviendo en un mundo que está dominado por el miedo. Y si vamos un poco más allá, pues te vas a dar cuenta que tienes comportamientos compulsivos, con adicciones al alimento, a sustancias, que tienes falta de autocontrol. Y para mí parte de lo que hoy vivimos más fuerte como presión social en ese autocontrol es precisamente que estamos inmersos en una facilidad maravillosa que nunca habíamos tenido, esta internet. Hoy estoy aquí en Mount Shasta, vamos a hacer un retiro en este momento y estoy contigo, que, ¿dónde estás? ¿En Argentina? En Argentina. Argentina. Y el canal es de España y nos están viendo y genial, maravilloso lo que está haciendo el internet. Pero vamos a 3 segundos de información tras información, rápido, rápido, rápido, rápido, configurando un algoritmo que nos indica lo que debemos ver de acuerdo a un gusto que hayamos manifestado y tejemos literalmente una reja que nos deja atrapados allí. Y en esa reja sentimos que todo tiene que suceder ya, ¿no? Así que esto nos vuelve mucho más unas presas fáciles del miedo y de esa angustia que estamos viviendo. Cuando nos damos cuenta que tenemos esos síntomas, que estamos apegados a esa necesidad de estar buscando información, yo enseño muchas cosas, todas de espiritualidad y conectadas siempre con un curso de milagros, y soy feliz de recibir tantas personas, pero me aterra que empiezas un curso aquí, otro allá, otro en otro lado, esta técnica, lo otro, y se te olvida hacer el principal curso, ¿no? Que es hacerlo contigo mismo. Y este es un síntoma de ese miedo. Entonces, cuando sumas todo esto, ver el mundo, descubrir qué es lo que no es real, sumarte a la vulnerabilidad, permitirte sentir después de la observación en donde te haces la pregunta, ¿estoy viviendo un mundo real? Dice un curso de milagros, nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Hoy el mundo está temblando de miedo por escenarios irreales. Este cuerpo trasciende, nos vamos de acá y estamos sufriendo por si está tonificado, si tiene el mejor aspecto, si le ponemos la mejor ropa, dónde lo llevamos a viajar, si estamos representando lo que es el lujo, el éxito, etcétera. Otros lo transforman por conocimiento, por popularidad, por riqueza. Otros sencillamente dicen, yo me conformo con una pareja y un buen trabajo, con un hijo. Pero todo esto, cuando causa una sensación de estar amenazado, cuando hay una persecución que está conectando con el miedo, es la clave de que estás viviendo un mundo irreal. Y si lo entiendes, esta frase principal de Un Curso de Milagros que a mí me cautivó, y por eso me he dedicado años a estudiarlo y también a seguirlo estudiando porque no lo enseño, yo digo, me acompañan a estudiar, somos compañeros. Cuando lo empiezo a entender, puedo ir a la última parte que te dice, en esto radica la paz de Dios. ¡Wow! Todo esto que me compré, todo esto que estoy persiguiendo, toda esta ansiedad que estoy sintiendo, no es real, no es cierta. Puedo entonces entrar en esa conexión con el amor. Y cuando entro en conexión con el amor, empiezo a descubrir algo de lo que muchos hablan y a veces decimos, ah, ya se dice demasiado de esto, pero que es muy importante, que es la misión que tiene tu alma en esta tierra. Cuando cesas ese diálogo mental, cuando entras en esa calma, descubres esa misión. Y misión viene acompañada de pasión. Empiezas a hacer cosas que nadie haría porque tú utilizas recursos que no existen, te arriesgas, intentas una y otra vez, abandonas, renuncias, sales de tu zona de confort. Decía el maestro de maestros, dejadlo todo y seguidme. Y no era seguir a un hombre, era seguir al Cristo que vive dentro de ti, al Hijo de Dios que ya eres. Síguete, encuéntrate allí. Cuando renuncias entonces a esta experiencia, la vida te empieza a abrir las puertas. Pero hoy hay muchos que tienen un llamado a servir, pero por miedo a soltar esa vida que supuestamente nos exigen allá afuera, por falta de conocimiento de su misión, están viviendo una pasión, pero contraria, la pasión de Cristo, la pasión de dolor, la pasión de la angustia, la pasión de la ansiedad, y no se dan el permiso de experimentar lo grande que hay allí. Y uno de los peores monstruos que hoy en día no lo podemos negar, que persigue a la humanidad, es el recurso del dinero. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a poder vivir de esto? ¿Cuánto me voy a ganar? ¿Cuánto me voy a gastar si me formo? ¿Realmente me van a pagar si valgo esto? No, la espiritualidad no se cobra, etcétera. Todo esto ha creado un mundo de nudos en nuestra cabeza porque hemos comprado ideas de que vivimos en una economía donde las transacciones empoderan a un grupo y generan una reacción de éxito o de fracaso en la vida de las personas según cómo les vaya. Y nos olvidamos de que estamos construyendo una nueva humanidad. Y esta es la buena noticia y por eso amo este canal desde todos los años que ha existido. Incluso cuando nos borraron nuestra biblioteca, recuerdo por allá en pandemia que se nos fue. Yo decía, se fue la Alejandría moderna, Dios santo, ¿qué va a pasar? Pero que hay aquí en Mindalia pasión. Persistimos, insistimos y sabemos que cuando se hace desde esa conciencia aprendemos a prosperar. Entonces aquí tenemos modelos claros de que realmente sí se puede crear esa nueva humanidad y lo estamos haciendo con espacios como este que siempre nos abre la mente, nos abre el corazón y nos permite recordar quiénes somos. Sandra, de verdad que disfruto muchísimo conversar contigo, todo lo que compartes. Y hay algunas cositas antes de avanzar, nos ponen por acá, ojalá que quede grabado, va a quedar grabado y ya en unos minutitos vamos a ir con las preguntitas que nos han estado dejando desde que inició la charla. Sandra, quiero que nos compartas para esos momentos que lo supiste describir muy bien, en que nos damos cuenta que estamos allí atrapados, ¿sí? Un ejercicio, una herramienta que puedas compartir con todos para traer a tierra, para traernos a tierra y poco a poco superar ese miedo, porque por supuesto es un trabajo, lo has dicho, no es algo de la noche a la mañana, pero sí confío en que podemos hacer pequeños pasos que nos acerquen más a esa meta. Seguro que sí, vamos a hacer un ejercicio corto aquí en vivo, nos vamos a tomar 2-3 minutos, pero lo vamos a hacer muy sencillo. En una actitud de apertura, sin brazos, sin piernas cruzadas, ojalá espalda recta o acostado, acostada como estés, solamente activa el poder de tu intención, que es maravilloso. Nuestra palabra conectada con nuestro corazón es decreto hecho y manifestado. Entonces, desde esa actitud, desde esa intención, yo te invito a que cierres tus ojos ahora y hagas una pregunta al ser de luz, a tu guía, quien te acompañe. Para mí, lo invoco a través del nombre del Espíritu Santo y siempre le digo, Espíritu Santo, permíteme ver dónde, cuándo y cómo construí este pensamiento de ilusión que hay en mí. Hoy quiero deshacerme del miedo y regresar a casa recordando que soy solo amor. Ahora inhala lento y profundamente, liberándote de cualquier expectativa y reconociendo el poder que hay en este decreto que se ha entrelazado con tu pensamiento, tu palabra y tu corazón. Siente cómo llega la respuesta. Hubo un momento original en donde escribiste esa memoria y ahora puedes empezar a ver una imagen, una figura, una forma, incluso puedes llegar a una etapa de tu vida en donde tuviste el primer concepto de miedo que compraste con respecto a un estilo de vida que quizá en ese instante pensaste que no eras capaz de vivir. Cuando tengas esta imagen, esta experiencia, o aún si no la tienes, afirma como si ahí estuviese y di: hoy entrego este pensamiento y pido corrección a mi mente porque estoy dispuesto a perdonarme por este juicio, esta falsa realidad y darme el permiso de recordar que habito en casa. Soy uno con el Padre, en mi mente hay claridad, discernimiento, sé quién soy y qué vengo a hacer en esta existencia. Me reconozco como un ser al servicio del amor. Inhala, exhala y da gracias. Visualiza como si una parte de ti se estuviera despertando literalmente. Es tu conciencia plena, anclada con la conciencia original, con el Dios Padre. Conecta y siente cómo empieza a integrarse en tu cuerpo y poco a poco regresa y abre tus ojos. Y ahora en ese estado, toma lápiz, hoja y escribe lo que venga a ti. Ten la certeza de que con esta pequeña dinámica, si la has hecho, como dice un curso de milagros, con una pequeñita dosis de buena voluntad, bastará, será suficiente. La respuesta viene. Sandra, muchísimas gracias por compartirlo con todos nosotros. Quiero recordarles que esta información preciosísima va a quedar también en diferido, así que lo pueden volver a ver, tomar nota de todo lo que ha dicho Sandra y hacerlo. Vamos a ir, Sandra, si te parece, con los mensajitos. Tenemos a María, nos dice, María Roser, es su nickname, dice, ¿cómo descubrir cuál es mi misión de vida? María, esa pregunta es tan sencilla pero también tan profunda porque hay varios elementos que empiezas a ver, pero una respuesta amplia en donde todos nos podemos encontrar es que nuestra misión siempre obedece al amor. Entonces, cuando hablamos de amor, hablamos de servicio. Cuando hablamos de amor, hablamos de perdón. Cuando hablamos de amor, hablamos de conocer nuestros dones, nuestros talentos, que son los regalos que venimos a compartir con otros. Cuando hablamos de amor, hablamos de autoobservación y autoconocimiento. Así que debemos iniciar ese proceso, ir viendo realmente quién soy, ir quitando los velos de esas memorias que hemos estado comprando, de tengo que hacer esto o aquello, porque eso se supone que es mi misión, irlos retirando poco a poco a través del cuestionamiento. Realmente, si es esto, si es esto lo que mi alma desea, si es esto lo que vine a hacer. Este ejercicio que acabamos de hacer es tan sencillo, yo digo, la espiritualidad es tan fácil, pero no la complicamos mucho, pensamos que una técnica es mejor que la otra, pero solamente el poder de la intención, tú lo haces, te cuestionas y empiezas a preguntarte por cada una de las creencias que tú piensas que te llevarían a cumplir esa misión para irlas descartando. Y a la medida en que vas haciendo ese modelo de preguntas, te va a ir llegando realmente qué es lo que vienes a hacer en esta vida. Yo recuerdo cuando tuve claridad por fin pues era algo que no me esperaba, porque yo me esperaba un título, una acción, algo así, pero cuando la descubro y tu misión es entregar paz y amor al mundo, Sandra, wow, ok, ¿y qué necesito para hacerlo? Nada, aquí estoy contigo, con todos los que nos acompañan, haciéndolo en un supermercado, con un señor de un taxi, en una lavandería, con mi familia, eso es todo. Cuando tú empiezas a entrar en ejercicio de esa misión principal, se te van dando las vías que te van revelando las formas en donde lo vas a expresar. Puedes dar paz y amor en una peluquería, puedes dar paz y amor limpiando una casa, siendo un ejecutivo de una compañía. La gente confunde misión con profesión o con actividad con la que se gana el dinero. Eso se conoce como función, se confunde. No tiene que ver una cosa con la otra, pero cuando ya llegas a un nivel en donde tienes esa conexión tan clara, se fusionan tu fusión con tu misión, que es mi caso, es a lo que me dedico 100%, y el universo te da todo para que puedas vivir de ello, ¿no? Entonces, te decía al principio, es una respuesta muy corta, porque es clarísimo, todos venimos a amar, ¿sí? Pero muy profunda, porque ¿cómo es que lo voy a hacer? Requiere de todo lo anterior y quizá de un poco más. Muchas gracias, Sandra, por tu respuesta. Vamos a ir ahora con un mensajito que nos deja Ángeles desde México y nos dice lo siguiente: sufro muchos ataques de pánico y vivo en modo supervivencia. No sé cómo salir de este loop. Bueno, lo primero es corregir todo esto que estás afirmando. No sé si sabes, solo creo no saber cómo salir de este loop. Cuando tú empiezas a decretar, no sé, pues el universo te va a decir, lo tienes, no sabes, y no vas a encontrar la respuesta. Y sé que me vas a decir, ¿en serio que no sé? He intentado mucho y no puedo. Es una creencia que tienes. Empieza a transformar tu manera de hablar, tu lenguaje. Sí sé cómo salir de este loop, porque yo no pertenezco a este loop. Ese es el siguiente punto. No nos etiquetemos. No digamos, sufro de, tengo tal. No. He estado con ansiedad y con pánico, pero en realidad yo soy un ser de paz. En realidad yo soy un ser que está en plenitud, que está en calma, que está en armonía y me estoy permitiendo reconocerme desde ese estado. Cuando cambias ese lenguaje, sales de tu zona de víctima, de ego que está siendo atacado por lo externo o por unas emociones que supuestamente no puede controlar, y empieza a hablar la voz de tu alma, y la voz de tu alma te empieza a dar toda la instrucción para encontrarte en ese estado de paz y de armonía. Muchísimas gracias, Sandra, por haber respondido, por estar acá con todos nosotros. Vamos a ir, les recuerdo que los mensajitos es mejor dejarlos en el globito de pensamiento, porque se mueven muy, muy rápido y se van todos para arriba. Vi varios mensajitos con respecto a la misión y me parece súper interesante que sea recurrente esta pregunta o este tema, porque eso lo que nos hace sentir es que no estamos cerca de ella, ¿no? Totalmente, sí, vivimos muy alejados de nuestra misión, porque hemos comprado a través de paradigmas una historia que no es real y pensamos que la estamos encontrando, y por eso hay tanta insatisfacción en el logro. Lo encuentro, pero me siento vacío. ¿Y ahora qué sigue? ¿Qué más sigue? ¿Qué más sigue? Porque estoy desconectado de esa misión, ¿no? Es un trabajo, vuelvo y repito, de mucha profundización, pero todos tenemos la capacidad de recordar nuestra misión. No es algo imposible, porque es algo que pactamos antes de venir a la Tierra. Dijimos, yo lo he experimentado muy, muy profundo, y es que pertenecemos a un grupo de seres de una dimensión amorosa. Algunos hablan de Pléyades, Orión, bueno, los que están allí, ¿no? En donde como almas y familias teníamos un llamado, y desde ahí decidimos encarnar para acompañar a esta humanidad, a su evolución. Y hay algo muy lindo que, bueno, no lo puedo decir, pero se me reveló aquí en Shasta en un contacto que tuvimos el año pasado. Lo voy a revelar justo aquí en el retiro, pero quisiera compartirlo de verdad en mi corazón, pero se me pidió, no lo hagas. Ahí se me pidió y no lo puedo decir. Sin embargo, puedo darles una pista nada más, y es que podemos todos recordar realmente a qué vinimos y soltar la experiencia y el resultado de la experiencia. Lo que nos limita es eso, que pensamos que estamos haciendo o que vamos a hacer y vamos a tener esto, y como no es lo que estamos viendo, nos frustramos, pero suelta, solamente ama, ábrete al servicio y encontrarás allí la paz y la respuesta de lo que significa tu misión. Sandra, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hoy ha sido, como siempre, un gusto enorme compartir este ratito. Quiero recordarles a todos que este live va a quedar acá en nuestro Instagram, también lo van a encontrar en el de Sandra y en unos días en nuestro canal de YouTube, que tiene información muy valiosa que pueden volver a ver, volver a escuchar y compartir además para que toda esta información se expanda. Sandra, te quiero dejar el espacio para que puedas tú también despedirte de toda la comunidad de Mindalia. Bueno, primero a todos los que hacen parte de este canal y que hacen posible a través de su misión que nos integremos, muchas gracias a ti de todo corazón. Gracias siempre por recibirme con tanto amor. Y a toda la comunidad que hoy nos acompaña, celebro que se estén tomando este espacio, que detengan su vida para reflexionar acerca de estos temas. Sé que estamos deseando muchas cosas afuera, pero tú te estás saliendo de la media, estás marcando la diferencia y ese es un punto esencial. Cuando decimos, yo sé que mi vida no es como la de todo el mundo, la que la gente está creyendo que debe ser, hay algo que ya empieza a transformarse y desde ahí empiezas a encontrar tu propio camino. Mi invitación es, ama, encuentra cualquier experiencia que te permita hacerlo y recuerda que para poder amar es necesario perdonar. Perdón no puede verse sin amor y viceversa, ¿no? Amor no puede sentirse sin perdón. Y a partir de allí, de esa tranquilidad interna espiritual, podemos tener mucha más claridad con nuestra misión. Todos la tenemos y podemos descubrirla. Así que no tengas duda porque la respuesta llega, ya está dentro de ti. Muchísimas gracias, Sandra. Un abrazo grande y nos vemos en la próxima. Abrazos. Gracias, mi linda. Bendiciones.